tu retrato. A cada rato estoy pensando en ti. Mi vida se ha llenado de ilusiones, palpitan emociones aquí dentro de mí. Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se transformó. No sé si me estoy riendo o estoy llorando, y aunque nunca he cantado, te estoy cantando a ti. A cada rato pienso en tu cariño, y como un niño te busco a ti. Tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí. Amores cuando llegan, mi pobre corazón se transformó. No sé si me estoy riendo o estoy llorando, y aunque nunca he cantado, te estoy cantando a ti. A cada rato pienso en tu cariño, y como un niño te busco a ti. A cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás.